madre. Malisa jove mogo jamani jamani kilila mama di mama dia suza basa kilibala mama di dia jalola mama. Iriba boyita kono lujenjenda jali gadi ginda nyabe ngara le dorola.